Rompamos el silencio. No estamos solas. Radio Pimienta, escucha. Tienes mucho tiempo para pensar. Eres parte clave de la solución. Se oyen gritos lejanos, muchos coches pasando por una carretera que apenas tiene tráfico. Está atardeciendo. Se escucha un rumor extraño, un sonido que parece que no pertenece a esta tierra. Los vecinos, las vecinas, tienen una actividad frenética, con sachos, con asadas y con las botas que hacían años que no usaban. Se respira y se contagia alegría. Llueve en Fuerteventura. Para las personas que nunca han estado en esta isla semidesértica, la lluvia es un acontecimiento. Hasta hace no mucho, cuando estábamos en la escuela, las clases se suspendían. Si las clases habían empezado, existía el derecho consuetudinario de los chiquillos y chiquillas de mandar al carajo los sistemas, la fotosíntesis y la tabla del 8 y asomarse a las ventanas hasta que el cielo escampara. Para los más pequeños, era la primera vez que vieran llover, y es probable que no volvieran a hacerlo hasta que pasase 5, 7 o 10 años. Llovió en Fuerteventura este fin de semana. Un agua blanda y amable bajaba de las laderas, los barrancos corrían y el aguacero se deseaba. En Guisgay se llenaron las gavias. Hacía 16 años que no pasaba. La gavia es el terreno que recoge el agua de la lluvia y donde se plantará pasado unos días. Es un sistema de cultivo que aprovecha hasta la última gota de este recurso que tanto nos da la espalda. La tierra majorera es arcillosa y sin cobertura vegetal. El agua de la lluvia enseguida discurre por las laderas y barrancos. Todo está organizado desde hace siglos. El agua se dirige a los caños. Los caños entran el agua a las gavias, a las más altas, hasta que se inundan, gracias a que tiene un muro de tierra, el trastón que impide la fuga del agua. Cuando se ha llenado la gavia, se viran las tornas y pasa hacia la siguiente, que se encuentra apenas un metro por debajo. Y así sucesivamente hasta que da el agua. Este año se llenaron todas. El agua quedó retenida, también la tierra. Cuando las gavias están llenas, el pueblo majorero las ha dotado de vida, como si fuese un animal al que hay que mimar. Por eso se dice que la gavia está bebiendo. Depende de la gavia, pero aproximadamente a la semana ya se puede plantar. Antaño se plantaban cereales, fundamentalmente trigo y cebada, pero también legumbres, la rica lenteja majorera y el chícharo, que casi ya no se encuentra. Durante siglos, cuando llovía abundantemente en Fuerteventura, se exportaba el grano para Gran Canaria y Tenerife. Era el granero insular. Los señores, los terratenientes, obtenían cuantiosos beneficios sin sudar. Los agricultores se daban por contentos porque la lluvia les garantizaba la comida para al menos 2 años. Cuando ya pasaba más tiempo, la isla no exportaba granos, exportaba gente. Los que tenían suerte llegaban a las islas centrales y vivían de la caridad. Los que no se pudieron embarcar murieron escuálidos y desnutridos. Así fue durante al menos 5 siglos. Mucha hambre y mucho padecimiento como para no alegrarnos. Esperaremos con paciencia majorera otros 5 años, con suerte. Para las personas que les interese cómo el agua de la lluvia ha moldeado la historia y la geografía de la isla, 2 recomendaciones. El libro de Roldán Verdejo titulado El hambre en Fuerteventura y el documental disponible en YouTube Guisgay, la cultura del agua. 2 documentos que resumen las penas y las alegrías históricas de esta tierra. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas. El momento es ahora. Transformemos la realidad. Por este mundo quiero luchar. Por una comunicación libre y social. En el pecho sentimientos, en barbello se te pueden revirar.